de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 191 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para... Sed bienvenidos y bienvenidos los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una... O los que nos escucháis gracias a la emisión que hace Radio Encadenada o Radio Topo por Zaragoza, por la provincia de Jaén y por Zaragoza respectivamente. Llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. O los que aprovecháis ese invento del podcast que permite escuchar las cosas en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando tenga internet, claro está. Los otros pies eran él mismo. También las otras manos. Aquí estamos de nuevo en este programa. Para hoy hemos preparado una entrevista que hemos hecho con Carmen Pons. Ella es miembro y portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Sí, sí, esos pensionistas que semana a semana, todos los lunes, a partir de las 11 de la mañana están en la Plaza del Carmen frente al Ayuntamiento de Granada reivindicando que quieren que se mantengan sus pensiones, que se mejoren las que hay y que no nos quiten las pensiones a los que venimos detrás. Era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo. Porque si bien el sistema público de pensiones cada vez los estados están intentando recortarlo más y están intentando poner más trabas, o entre todos y todas ponemos medios, o los que nos falta por lo menos 10 años para jubilarnos, posiblemente no lleguemos a cobrar nada, o muy poco. De pueblos a distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Estando en manos de los políticos que están, o intervenimos los ciudadanos, o nos dejan sin nada. Y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Pero no será solo de eso de lo que hablaremos. Ya veréis cómo en la conversación con Carmen, que es una persona que enriquece cualquier conversación, al final terminamos desparramando por varios sitios y terminamos hablando de más cosas. Aunque creemos que puede que os interesen. Y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día... Por eso os vamos a hablar de las pensiones y de algunas cositas más. Venga, empezamos con el programa. Que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado hoy con Carmen. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Carmen es portavoz y miembro de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, del grupo local de aquí de Granada. Y hemos quedado con ella porque las noticias siguen saliendo temas de que si se van a subir las pensiones, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero sin embargo sabemos que seguís sin faltar ningún lunes a las concentraciones. Es porque a lo mejor, si vosotros seguís concentrando, es porque a lo mejor no lo veis tan claro que esté ya todo este tema solucionado. ¿Cómo va la cosa, Carmen? ¿Cómo va el tema este de las pensiones en España? El tema de las pensiones es un tema complejo. Complejo porque la realidad es que las noticias en los medios mayoritarios, sí, que se sube el 8,5%, algo que sí es real, y dices, bien, pero ese no es el IPC real, sino que el IPC real va más arriba, una. Y dos, estamos hablando de que es un IPC lineal, a donde algunas personas que te cobran la pensión mínima contributiva, que aquí en Andalucía es donde más, que son 400,000+ personas en toda España, y la mayoría son andaluces y mujeres, sí, sí. Pues, ¿qué supone ese, aunque a ese tan denostado Bildu deban el que le diga que no, que les va a subir el 15%? Pero claro, ¿qué supone el 15% durante además un año y a personas que cobran una pensión de 400,000+ euros? Vamos a ser serios. Sí, y cuando se habla de pensiones, se habla de pensionistas, vamos, que cobran. No, señores, el 60% de las pensiones cobra menos de 800 euros. Claro. Que hay pensiones maximadas, pero ¿qué cantidades de personas son? Son el mínimo de personas que cobran esas pensiones máximas. Y ya digo, y además son a las que, como es lineal la subida, le sube más. Y además nosotros no pedimos para nosotros, pedimos para las pensiones futuras. Y las pensiones se hacen a base de cotización y de entradas al sistema público del sistema social y la seguridad social. ¿Y qué ocurre? Que estos salarios ahora miserables, sí, y claro, es que además para que le suban 15 euros o le suban una cantidad mínima hay que luchar tan denodadamente y no queremos que tanto la pensión mínima como el salario mínimo sean el 60% del salario medio, sí, que supone 1.200 euros. Y no es por un capricho que se nos haya ocurrido a nosotros, no. Es lo que la Carta Europea dice para tener una vida digna. Claro. Tener el 60% del salario medio de la zona. Hablando aquí en España, de España, que si fuera la zona europea sería muchísimo más. Sí, claro, depende de cada país, de la situación. Eso es. Pero aquí pedimos un salario mínimo y una pensión mínima de 1.200 euros, porque es lo mínimo para tener una vida digna. Pues no lo pedimos para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y luego pensiones públicas. Ya se nos ha colado unas pensiones a través de la empresa que van a ser como una pensión privatizada, que ya será a través de la empresa. ¿Qué empresa, señores? ¿Qué empresas y dónde irá ese dinero? Pues a invertirse en bolsa. Claro. Todos sabemos lo que son las pensiones, los planes de pensiones invertidos en bolsas. Claro. Una cosa ruinosa. Claro. En la que se pierde dinero y en el que único que ganan son la banca y las aseguradoras. Pero eso priman toda Europa. Claro. Toda Europa va por ese lado. ¿Por qué? Porque aprietan la banca y los gobiernos europeos pues los han secundado, ya está, y nos lo han colado. Y por eso tenemos que seguir saliendo a la calle. Lo que ocurre que esa sensación de que ahora gobiernan los nuestros, porque las personas mayores sí son pues conservadoras por de moto, porque ha habido 40 años de franquismo, y luego cuando se salió del franquismo, eso del PSOE, que era nuestro salvador, para ellos todavía hay personas que no lo han abandonado. Sí, sí, no lo sí. No lo han abandonado. Y ven como una cierta estabilidad y seguridad y todos sabemos que el bipartidismo ha actuado en lo económico de la misma manera. Sí, porque porque no ha habido siempre muy poca diferencia entre cuando gobernaba el PP o el PSOE a la hora todos estos temas. De hecho, el pacto de Toledo, que es el pacto sobre el tema de las pensiones, van ahí a partir un piñón los dos. No tiene problema. Sí. El pacto de Toledo fue en el año 95, gobernando todavía Felipe González, porque eso fue, empezó todos los tambores de las pensiones no se pueden sostener, las pensiones públicas no son sostenibles. Eso empezó en el año 94 a través del Banco Mundial, esos tambores de guerra. Esto no es sostenible. Y entonces aquí el gobierno del PSOE con Convergencia y Unión hicieron el Pacto de Toledo, empezaron a rebajar cotizaciones a los empresarios, a lanzar el mensaje de hay que hacerse pensiones privadas, y de aquellos polvos seguimos en los mismos lodos. Claro, y vosotros, los que ahora sois pensionistas, pues para bien o para mal, tendréis, como tú bien comentabas, la mayor parte de las pensiones, pues están, la gran mayoría, están ahí muy por debajo de estos 1.200 euros que pedí, pero bueno, sí. Pero las generaciones futuras, pues yo la verdad es que, yo que tengo 57 años, en teoría me quedarían 10 años de aquí a jubilarme. Y luego y no paran de sacar cosas nuevas, de nuevos recortes, de nueva ampliación de tiempo de cotización, de otra patada hacia adelante con el tema de tiempo de jubilación. O sea, el futuro, vosotros lo estáis teniendo mal por lo que tú dices, porque el sistema de pensiones ya está mal, pero como le sigamos dejando a los políticos seguir haciendo las cosas así, el futuro va a ser bastante complicado. Sí, y es por eso que seguimos en la calle, porque nosotros ya pues somos mayores, estamos en tiempo de descuento libre, pero en quien pensamos y por quien sufrimos más son por las próximas generaciones, que además los vemos muy apáticos, no en cuanto a decir a unirse a los pensionistas, porque hay no sé, hay concentraciones en días que no, de sábados o lo que fuere, que podrían unirse, y no ves a la gente que vea que eso es un problema, pero para ellos va a ser peor, peor. Porque yo digo, la gente de hoy en día, primero, porque hemos vivido tiempos de escasez, de tiempos de yo qué sé, de austeridad, pues con cualquier cosa pues nos apañamos, como se suele decir. Pero yo no sé qué va a ser de las generaciones futuras, y eso es lo que más nos preocupa. Nos preocupa más el futuro que no. Y nosotros ya, como que dijéramos, tenemos más pasado que futuro. Pero nos preocupa más el futuro. Porque, ya digo, esas cotizaciones de personas que empiezan a trabajar tardísimo y de una manera intermitente, ¿qué va a ser de ellos? Claro. Y me comentaba fuera de micro alguna cosa que ha vuelto a decir el ministro del ramo sobre el tema, el señor Escrivá. Ahora vuelve a con que ahora Europa, siempre tenemos la excusa de Europa. Europa nos exige antes de final de año que se haga la tasa para cobrar la pensión, sea de los últimos 30 años. Y esto ya es acabar con todo, porque además, antes, si se empezara a hacer las tasas para cobrar las pensiones con 5 años. Claro. Ya vamos, quieren hacer los 30 años. Cuando además sabemos que sí, a la gente se le dice, tendrás que trabajar hasta los 167 años. Pero ¿quién acaba cobrando una nómina de la empresa en que esté trabajando o de cualquier otra con 67 años? Como no sea una persona que trabaje en el servicio público, claro, y que no tenga un trabajo muy, claro, un funcionario, pero y además un funcionario que no trabaje en algo que sea duro. Claro, porque además con la volatilidad que tienen las empresas, que surgen las empresas y lo mismo que surgen, caen. Mismo que no paran de decirnos que tenemos que ser flexibles y aprender a hacer de todo para poder ser competitivos y que podamos trabajar las distintas empresas. Entonces, y en los tiempos en que no estás trabajando, no estás cotizando. Después es que se tire la gente hasta los 30 y pocos años preparándose para tener todas esas formaciones como dicen que hay que tener. Y luego, mételes que haga falta 30 años más de cotización, pues evidentemente con los tiempos de paro, etcétera, etcétera, van a llegar a los 65 y más y no van a tener las cotizaciones. Y luego, tanta gente y tanta empresa, porque claro, el que entre en una gran empresa muy estable, que tenga una tecnología, esté haciendo algo tecnológicamente sostenible y todo eso en el tiempo, pues a lo mejor se tira 20 y tantos o 30 años trabajando. Pero el que no esté en esa circunstancia y tenga que ir de una empresa a trabajar para un autónomo, a trabajar a otra empresa donde son una pequeña cooperativa, a trabajar a otra... Cuando diga de ajustar cuentas, no ha cotizado lo que se le está exigiendo. Siempre y cuando no le vuelvan a dar otra pata al balón para adelante, sigan alargando el tiempo, la edad de jubilación, y sigan ampliando el tiempo de cotización y recortando lo que va a cobrar. Siempre y cuando, mientras van pasando esos años, no hagan más piruetas, ¿no? No, y esa es la gran trampa. O sea, usted se jubila a los 67, cuando 67 años es cuando usted puede jubilarse. Y si usted se jubila antes, pierde por cada año un 8% de la pensión. Bien, pero es ahí está donde queda la cuestión. Ninguna empresa tiene a un trabajador más allá de la cincuentena larga, claro. A 57, 58 años, ya está viendo de qué manera, a través de lo que sea, quita a ese señor de encima. Y ahí tienes un señor de 50 y tantos años, o menos de 50 y tantos años, ya lo tienes ahí en un paro de larga duración, cobrando esa miseria que dan de 400 y pico euros hasta que cumpla 67. Claro. Señores, ¿qué quieren sobrevivir con 400 euros? Suponiendo que haya un gobierno que no lo haya quitado, como pasó con el PP, que quitó los 400 y pico euros a los mayores de 52 años parados de larga duración. Entonces, después de haber trabajado, a lo mejor por esta gente que se quedó en paro en los años 80 o 90, pues habían trabajado desde los 14 años. Sí, sí. Se quedan parados y luego, hasta que no tenían esos años, pues, y ahora es que se quedan esas personas en la indigencia. Claro. En la indigencia, porque tienen unos años que son los primeros con unas cantidades medianamente solventes, pero luego llego a los 50 y tantos, que así hay, es que hay infinidad, porque las empresas se los quitan encima, señores, para acoger a otro que joven, que puedan darle esos salarios basura que hay ahora. Si es que es así, y luego es dentro, claro, y luego dentro de los oficios, quizás yo que he trabajado en la construcción, que he trabajado en el campo, que claro, en los oficios más duros, como el campo, como la construcción, tiene a un tío con 50 y tanto, con 60, ¿quién va a jubilarse de albañil con 67 años? Que alguien que se haya subido a un andamio como yo me diga que alguien se va a poder jubilar a los 67 años subir un andamio. Si hay uno, habría que darle una medalla, porque eso es un deportista nato y ha tenido un físico que le ha permitido. Pero vamos, pero si está la gente muy, muy cascada, polvo, porque no paran de mover, porque parece que no, pero no paran de mover kilos. ¿Pesos? Cuando se trabaja en todas esas cosas, no se paran de mover kilos y kilos y kilos y toneladas al cabo de los años. El otro día, hablando con un albañil, precisamente hablábamos de eso. Si fuéramos capaces de calcular a alguien que ha estado trabajando en la construcción así, ¿cuántas toneladas ha movido su cuerpo a lo largo de los varios años? Nos quedaríamos asombrados. Sí, sí. Claro, y todo eso va a un cuerpo, a un chasis, a un esqueleto que se va deteriorando. Entonces, claro, pero sin embargo, está claro que los ministros y toda esta gente que nunca han trabajado en otra cosa que no sea una oficina y con el cerebro a altura de la mesa de una oficina, pues todas esas cosas da la impresión de que no las ven. No, No, es que ni se las plantean. Ellos, esas personas están por encima de eso. Ellos no saben lo que es mover. Tienen que ir al gimnasio alguno o hacerse. Señores, es que si me pongo a dar nombres, para quitarse la tripa se van a hacer una liposucción, señores. Esos señores, peperos, sí, que lo sabemos. Sí. Lo sabemos porque todos estamos en el mundo. Y todo, y dices, claro, esa gente que van a saber lo que es trabajar duro, lo que es, no saben, y claro, pues hacen sus diseños, pero en aras a unos dividendos, claro. Y las personas para ellos somos dividendos, y ahora pues voy al señor Garamendi para subir no sé cuántos tristes euros el salario mínimo. Vamos, es que es vergonzoso. Y lo más triste del caso es que las personas más pobres que viven gracias a lo que lucha esos partidos alternativos, sí. Para algunas migajas, son los que son más críticos con eso. ¿Por qué? Porque esos medios que tenemos también de comunicación de masa, pues nos venden que lo bueno es pues ser de... Claro. No voy a decir ni la palabra. Porque, sí, porque ya lo sabemos y así es. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Nos dicen que esas son normas que vienen de Europa, pero lo que no nos dicen es que es los presidentes de gobierno y los ministros de los ramos oportunos los que se reúnen en Europa, deciden las directrices, marcan las pautas y luego se vuelven a sus casas y luego dice Europa, sobre este tema hay que hacer esto. Pero han sido ellos mismos los que han estado allí poniéndose de acuerdo con los otros ministros de Hacienda o ministros de o presidentes de gobierno sobre para dónde vamos a ir. Entonces ya la culpa ya es de Europa, ya ellos no tienen la culpa, hay que recortar la pensión o hay que eliminar las pensiones públicas. Y bueno, yo recuerdo hace años cuando me enteré precisamente haciendo la entrevista a un compañero de aquí de Granada, del sindicato de aquí de Granada, que era un trabajador precisamente del SEPE, y me comentaba cómo muchas de las empresas nacionales que había, Red Eléctrica Española, Renfe, etcétera, etcétera, tenían sus trabajadores, tenían la cotización a seguridad social, pero al mismo tiempo muchas de esas empresas tenían planes de pensiones propios para sus propios trabajadores. Y cuando muchas de esas empresas se nacionalizaron, que una las hizo Felipe González y otra la hizo el ínclito José María Aznar, pues esas bolsas de pensiones privadas que tenían esas empresas para sus trabajadores desaparecieron. Nadie sabe dónde está el dinero. Nadie. No. Esos trabajadores, como es de ley, han pasado cuando se han jubilado a cobrar de la bolsa de las pensiones públicas, como cualquier trabajador, pero el dinero que había ahí para eso todavía se está buscando. Sí, nunca nadie supo dónde. Sí. Y eso ha pasado en las grandes empresas, y eso con esas pensiones de empresas que ha hecho el señor, que ha aprobado, que claro. También cada vez, es que la realidad es que quedan menos empresas grandes, pero es que además se ha demostrado también fehacientemente que todos los planes de empresa se han perdido. Se han perdido a la hora de la verdad. Es que es eso. Porque eso van a parar a una banca donde y además, y con la complicidad de quién sabe. Y claro que se sospecha porque también, pues no seremos muy letrados, pero tampoco tontos. Y sabemos que las cosas no se diluyen como un azucarillo. El dinero no se diluye. No se diluye, solo cambia de manos. Solo cambia de manos. Eso es. Como decía uno del pueblo y madre, va del menos al más. Va del menos al más. El dinero llama al dinero, pero va de menos a más. Siempre va al bolsillo donde hay más. Sí, casualmente, es alguna, una ley también, que una ley será una ley física que no se ha estudiado, pero que triunfa, vamos, es que sí, se ha demostrado por la, vamos, fehacientemente que eso ocurre. ¿Cómo? Pues no sé, es un misterio, pero que sigue así desde siempre. Vamos. Entonces, vosotros, ¿y cómo te lleváis el ánimo vosotros, los que estáis ahí todos los lunes? Seguís concentrando en la Plaza del Carmen, ¿no? Sí. ¿A qué hora? De 11 a 12 y media estamos allí. Estamos todos los lunes. Bueno, ahora en Navidad, estos tres lunes, hasta el día 9 no nos incorporamos de nuevo. Claro, sí, porque además... Pero que, sí. Y el mes de agosto también no lo dejamos, también estamos... No vamos, pero que estamos allí todos los lunes y creemos en la causa. Y muchas asociaciones nos apoyan. Cuando hacemos una, no sé, vamos a Madrid, vamos a Sevilla o algún sábado que tenemos, nos apoyan. Pero vemos mucha pasividad por parte de la, de tanto de los jubilados, en general. Andaluces, todos sí. En general, de verdad, como de la población también en general, porque con los índices de paro que tenemos aquí en Andalucía, pues podrían ver que no, eso, y en cambio pues tenemos ese ejemplo tan en el País Vasco, que sí. Dices los pensionistas, que además son con todas las comillas que quieras, los afortunados, porque allí ha habido una gran industria, son unas buenas pensiones mayoritariamente, salvo sí. Las mujeres, que siempre tienen todas las de perder, que han tenido unas carreras cortas o solo han sido solo nada menos que amas de casa, porque sí. si no el mundo estaría parado, si no hubiera alguien que cuida la vida, claro. Pues nadie podría salir a trabajar. No se podrían continuar con el mundo, porque si alguien no dice de tener hijos, de cuidarlos, de cuidar a sus mayores o de cuidar a que su compañero y sus hijos y todo puedan seguir una vida más o menos reglada, pues entonces el mundo se pararía. Claro. Y ahora pues ¿qué ocurre? Que la gente joven, entre la precariedad del trabajo y la falta de expectativas, pues las tasas de que tenemos de fertilidad, pues qué pasará con este triste país, pues que se irá, pues no sé, claro, es que, y encima luego nos permitimos denostar a quien necesitamos sangre nueva que venga de donde sea, y se permiten denostarlos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que te estaba refiriendo, denostamos, te estaba refiriendo al tema de los inmigrantes. Sí, claro. sí, Sí, necesitamos que este país, toda Europa, claro, es una sociedad envejecida, que no tiene ningún... Y ahora, para colmo de males, cae toda Europa en secundar a Estados Unidos con la invasión de Ucrania. Invasión, sí, de Ucrania, que yo siento por las personas que estén muriendo. Sí, sí. Que porque, vamos, ninguna mujer pare hijos para que mate al hijo de otra, ni tampoco lo maten a su hijo. Ninguna mujer trae hijos al mundo ni para que mate ni para que lo asesine a su hijo. ¿Sabes? Empezando que, por ahí. Carmen, ¿sabes que uno de los primeros manifiestos realmente feministas se realizó en Estados Unidos sobre principios de 1800 en esos términos? Un manifiesto que hicieron una serie de mujeres diciendo eso, que ellas no parían hijos para que mataran a los hijos de otras mujeres. Fíjate. Pues ya te digo, el primer manifiesto que habló desde una perspectiva feminista fue eso, en contra de la guerra, en contra de cualquier guerra y a favor de la vida. Ah, pues es que solo hay, fíjate, pues es tan de sentido común. Sí, sí. Tan, no sé, tan telúrico. Las mujeres que estamos pegadas a la tierra y a nuestros hijos. Y decir, ¿cómo yo voy a tener un hijo para que mate al hijo de otra? Yo no quiero que mi hijo mate al hijo de otra madre. Ni que tampoco otro haga lo mismo, claro, con el mío. Claro, es eso. Pero lo primero, hay que empatizar y darse cuenta de que hay que cortar esa dinámica. Y entonces, pues claro, la tragedia que están viviendo las personas en Ucrania y las personas rusas cuyos hijos están yendo en el ejército ruso y están yendo a Ucrania, sí, y también los están matando, ¿no? O sea, sí. Es verdad que Rusia ha invadido Ucrania y que los ucranianos, defendiéndose legítimamente, pues disparan contra los soldados rusos mueren y ellos y sus familiares y sus madres sufren esas pérdidas. Claro, las pérdidas son por ambos bandos. Claro, independientemente de que los rusos hayan atacado, independientemente de que hayan sido instigados por Estados Unidos toda la historia, bien, vale. Pero, por el puto negocio, como siempre. Pero los muertos, pero los muertos ponen, eso es, esas personas. Vale, y yo ya digo, no me voy a poner, pero lo que ocurre es que desde siempre, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que cogió el relevo Estados Unidos al Imperio Británico, y que son además con la misma mentalidad supremacista y de toda clase, y decir todo lo que hay en el mundo nos pertenece como seres superiores que somos. Sí. Y ya está, y esa es la verdad del cuento. Están convencidos de que todo... Es que el señor Musk puso en tweet, que luego borró, pero dijo... porque dijeron de ahora el litio es el nuevo oro, el litio, y dijo... Como que, ¿qué? Si nosotros necesitamos el litio, vamos para allá y damos los golpes de Estado que sean necesarios. ¿Pero de qué vamos? Como siempre hemos hecho. Claro, como ya siempre está. Han hecho. Es que, ¿quién se repartió África y América? Y bueno, América, ya sé, primero fue, el imperio español, que por fortuna, como en todos los imperios, murió por eso, de puro porque la gente se les puede sojuzgar un tiempo por la fuerza, pero al final acaba terminando esto. Pero ahora es dándole estertores ya el imperio estadounidense, pues ahí les ha tocado a que el Estados Unidos quiere seguir y dice, pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a que se peguen Rusia y Europa. Porque lo que les preocupa a ellos en realidad es China. Claro. Que ya fue su principal competidor. Pero claro, dice, ahora les vamos a dar la patada a los rusos para que... es todo una... Pero ellos, el Estados Unidos quiere seguir con su hegemonía sobre el mundo. Con su dominio sobre el mundo. Y, sí, sí, sí. Y nuestros políticos y nuestros gobernantes le van siguiendo el paso. Yo, ¿sabes? Sí. Una cosa, le sí, van sí, siguiendo sí. el paso. Lo que dice. Yo, hay una cosa que me preocupa, ¿sabes? Hay una cosa que me preocupa. Y es porque viendo un poco toda esta situación, claro, a mí me está dando la impresión de que Estados Unidos está utilizando la misma estrategia que utilizó Estados Unidos y la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría. Es decir, como somos dos contendientes que tenemos bombas atómicas, pues no peleamos entre nosotros, sino que genero guerras en determinados sitios donde unos y otros se vayan matando y claro, todo para claro. que... Y claro, hay una cosa, hace un par de años o tres hice una entrevista a un chico sirio que habían venido refugiados aquí a España, hice dos programas, uno sobre el viaje que hicieron andando desde Siria hasta las costas de Turquía, donde luego se tuvieron que embarcar hacia la isla de Lesbos y todo eso, y otro sobre la guerra allí en Siria, porque él la había vivido, y él me hablaba de que decía... No es la guerra de Siria, es la guerra mundial en Siria. Porque decía, allí están los israelíes, están los mercenarios que mandan los israelíes, están los rusos luchando, están los franceses luchando, están los ingleses luchando, están los americanos luchando, están los partidarios de Siria que están a favor del presidente y la oposición de Siria. Luego están los kurdos con su propia historia y su propia autodefensa. Entonces, claro, decía, y es la guerra mundial en Siria. Entonces, y ahora en el fondo, pues lo estamos viendo, en Ucrania está pasando lo mismo, hay mercenarios estadounidenses, hay tropas británicas entrenando y haciendo cositas, ahí están todo eso, y en el fondo es más de lo mismo. Y sinceramente, no quiero hacer lo he comentado a varias personas conocidas, pero a mí me está preocupando una situación que nos pilla muy cerca. Porque, claro, yo voy a comentar una cosa que no es lo que yo quiero que ocurra, pero es aquello como cuando uno ve que un coche va por una calle y ves que otro viene por la otra calle y vas viendo que las velocidades de los vehículos van a hacer que, si no se dan cuenta y frenan a tiempo, van a terminar colisionando y tú no puedes hacer nada, pero estás viendo que va a ocurrir el accidente, ¿no? Y un poco me está pasando eso con una cuestión, y es la siguiente. Argelia y Marruecos se llevan históricamente fatal, por distintas cuestiones, entre otras porque Argelia sí acogió a los saharauis que tuvieron que huir de Marruecos cuando España vergonzosamente abandonó el Sáhara Occidental, que era una provincia española colonizada, pero una provincia, y lo dejó en manos de Marruecos y lo abandonó a través de una operación que organizó Henry Kissinger, precisamente. La marcha, la famosa Marcha Verde la organizó Henry Kissinger. Bueno, pues ahora España le ha regalado todo el poco apoyo que el gobierno español brindaba a Sáhara Occidental, se lo ha regalado a Marruecos. Marruecos se está armando. Estados Unidos. Claro, Marruecos es aliado preferente de Estados Unidos, precisamente ahora mismo está rearmándose con drones y con aviones F-16. Está adquiriendo cada vez más armamento. Argelia es un aliado histórico de Rusia y de China. Hace un par de meses el ejército marroquí atacó un convoy de vehículos que pasaba cerca, en territorio argelino, pero cerca de la frontera, y mató a 7 personas. Argelia en varias ocasiones ha cortado y reabierto el gasoducto que pasa a través de Marruecos y de España trayendo gas a Europa. Y yo me está dando la impresión de que se está fraguando una guerra entre Argelia y Marruecos, porque sería el sitio donde rusos, chinos y americanos podrían enfrentarse. La principal mina de fosfato, que para la agricultura es imprescindible, el fósforo es imprescindible para la agricultura, las principales minas de fosfato del mundo están en el Sáhara Occidental, que las controlan exactamente empresas estadounidenses, capital estadounidense a través del gobierno marroquí. Y estoy viendo que es una situación donde se está caldeando, donde posiblemente puede estallar una guerra, que aparentemente será una guerra local, pero que la tendremos a 12 kilómetros de la frontera de España. Sí, sí. Y de la que nos salpicará todo. Claro, porque ahí están los intereses del fósforo del Sáhara y estarán los intereses del banco de pesca subsahariano, que es de los mejores del mundo, y los intereses del gas argelino. Las vidas las pondrán los argelinos, los saharauis, los marroquíes, los pobres de siempre son los que van a la guerra. Sí. Pero, y todo eso ahí, a 12 kilómetros de la frontera española, generará más falta de combustible en Europa, más problemas de combustible en Europa, que viendo la línea que están tomando los políticos europeos, hará que seguirán echándose en brazos del gobierno estadounidense. Y además, y luego, claro, yo pienso esto, que espero sinceramente estar equivocado, pero pienso esto y pienso, claro, si eso ocurre, sabiendo además cómo funciona el gobierno marroquí, que sabe mover su población para hacer determinadas cuestiones, que si surge un conflicto haya refugiados marroquíes que intenten entrar a toda costa en Ceuta y Melilla, podrá facilitarles la integración de Ceuta y Melilla a Marruecos. O sea, voy viendo los acontecimientos que están por venir, que sinceramente preferiría equivocarme, pero que posiblemente serían un punto más para desestabilizar la situación europea, cerrando además, si se genera una guerra ahí, es verdad que las personas que vienen de los países subsaharianos vienen porque tienen necesidad, porque nuestras empresas, como también hicimos en un programa, una entrevista que le hicimos a Purificación Fernández de la Blanca, hablábamos de toda la riqueza de esos países y cómo nuestras empresas sacan esa riqueza y las poblaciones tienen que venir aquí buscándose la vida. Pero que una guerra ahí impediría el tránsito de refugiados para, como tú dices, para rejuvenecer Europa, que lo necesitamos, y al mismo tiempo cortaría todo el tema del gas argelino, todo, o sea, y pondría de nuevo en solfa toda, pondría, sería una vuelta de tuerca más a esta situación cada vez más inestable. Sí. Y sinceramente, espero equivocarme, ¿sabes? Pero como dentro de unos meses esta historia salga y nos acordemos del día 26 de diciembre cuando se emita este programa, pues la verdad es que tendrá muy poca gracia, pero estará costándole la vida a mucha gente y servirá para que... porque encima toda esta historia pues sirve, lo mismo que la Unión Europea, la OTAN ha decidido aumentar el potencial de armamento de la Unión Europea apuntando hacia el sur. El ejército español está en el África subsahariana de 2016, el ejército español. Y tenemos unos dirigentes totalmente negligentes que nos están metiendo en unos embolados que yo no sé por dónde vamos a salir, de verdad. Sí. Y es así. Pero ya digo, toda Europa, pues Francia, que siempre lo de la OTAN desde De Gaulle, él no era, no estaba por esa función, él lo veía, pero se le secunda. Hasta sí, Francia, ya digo que siempre se le secunda, no son capaces de decirle a Estados Unidos, pero es que están viendo Alemania, que es le llaman la locomotora, y van más a por Alemania, a que no coja gas ruso, que pues ¿qué va a suponer? Las ruinas de Alemania. Claro, ya luego, han entrado en recesión, ya hay recesión oficialmente en Alemania, ya se entran en recesión oficialmente en Alemania. Claro, y Alemania, si es la primera ficha, pues cuenta como el efecto dominó, puede ir haciendo. Simplemente por no tener capacidad de decir hasta ahí hemos llegado. Pues, sinceramente, Carmen, te voy a pedir disculpas a ti y a los compañeros de la Coordinadora Estatal de Defensa de la Pensión, del Sistema Público de Pensiones, porque habíamos quedado que te hacía la entrevista para que habláramos del Sistema Público de Pensiones, pero yo que estoy preocupado por esta movida de la que estamos hablando. El Sistema Público de Pensiones no es un ente aparte del mundo. No es un ente aparte. Sí, pero íbamos a hablar de eso. Vamos, hemos hablado de eso, es verdad que también hemos hablado. Pero ya te digo, pero sinceramente, en la conversación contigo, esto que llevo semanas reflexionando y viendo acontecimientos que cada vez veo como más fichas del ajedrez puestas en posición, me preocupa, pues me ha salido. Y el otro día se lo comentaba a unos compañeros y se quedaron un poco mudos cuando dije, mira, es que estoy pensando esta historia. Y se quedaron un poco mudos cuando les dije eso, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno. Es así, es el poder. Es el poder que además, ya digo, el poder el poder máximo ahora y un poder además de que quiere a sangre y fuego seguir siendo hegemónico y teniendo todo lo que esté en el mundo a su servicio, pues es lo que nos ha traído hasta aquí. A pensionistas y al resto de... Y a futuro de pensionistas, que los demás algún día deberíamos tener el derecho de serlo. Sí, sí, que ser representante de una persona pensionista no exime de ver lo que ocurre en el mundo. Sí, no exime de eso, ya digo, y todo está concatenado, que nos digan hasta a 8:30 vamos a subir a los señores pensionistas como si fuera eso una gran cosa, cuando dice señores, y los 27.000 millones de más que se van a gastar este año en armamento porque lo ha decidido el señor Biden, que debería estar jubilado y no dando por saco, por ejemplo. Eso es, el pobre señor que está gaga. Dices, bueno, pero el Boris igual, sí, es que además el señor Biden o como quien quiera que esté, sí, quien sea, al mando de aquello, no es igual, no hay que ponerle nombres, es todo el sistema ese. Y claro, nos hacen ver de que, claro, pero Estados Unidos es el mundo de la libertad. Y en China es, pues China que es comunista y allí nadie, pues mire usted, en China, las mujeres se jubilan a los 55 años y los hombres a los 60. Coño. Y la subida de las pensiones, sí, es que es eso. Esto lo sé por el señor Franqueza, que es el representante de la COESPE nacional. Sí, sí. Que, y las pensiones no se suben con el incremento de los precios, no. Se suben con el incremento del PIB, de sí. La riqueza de la nación. De la nación. Sí, se gana más, se le sube a los pensionistas más que al resto de la población, por supuesto. Pero claro, como se nos vende que lo del otro lado es todo lo malo, pues la gente que, y no señores, en China se jubila las mujeres a los 55 años y los hombres a los 60. Pues... Claro, y aquí nos venden que aquello es terrible. Señores, vamos a ver si nos informamos, a ver si abrimos la mente, a ver, y que yo no digo ya a las personas mayores cuesta más, porque también estamos en España, en un país donde la gente ha tenido pocos recursos, los mayores, a formarse. Sí, sí. Y pocas inquietudes por querer aprender, vamos a decirlo. Porque claro, cuando uno tiene que subsistir, pues poco puede, y claro. Además... Que luego está eso, el que la sociedad aboca hacia el ocio de lo peor, de lo sí, peor, sí, el sí. Ocio más, sí, sí. Pues claro, es triste, pero si nos enteráramos de lo que ocurre, pues sabríamos de dónde está, porque dicen, es que China, pues también sí se ha hecho grande, pero gracias a pues que ha trabajado para todos los demás. Claro. Pero porque cuando nuestros empresarios aquí cerraban la fábrica y se iban a fabricar a China, en vez de decirle, no, Guillo, tú tienes unas patentes aquí, tienes unas casas aquí, tú te quedas aquí, se les dejaba puertas abiertas, claro, para que claro. Se fueran donde quisieran a montar el negocio allí, pues es que fue palmario. Claro. Fue palmario lo de la pandemia, que aquí no se fabricaban ya ni las mascarillas, ni esto, ni lo otro, todo tenía que venir de China. Ahí se vio dónde habían dejado todo para claro, para que, y ahora señores, no contaminen. Ustedes nos hacen allí las cosas y allí, ustedes hacen allí la porquería, pero luego la porquería se la comen ustedes. Nosotros aquí queremos ya servicios nada más y la porquería se la comen ustedes allí, encima no contaminen. Señores, si tenemos que generar cosas, es que de verdad tendremos son unas sin razones, sí, unas sí. Sin razones terribles. Se cayó el muro, la URSS se fue al garete, vale, claro, de tanto querer hacer la guerra que hizo el señor Reagan, ¿cómo era aquello que le llamaba? La guerra de las galaxias. Sí, lo de la guerra de las galaxias. Sí, la guerra de las galaxias. Pues no pudo seguir y se fue. Pues entonces dijeron, bueno, el pacto de Varsovia se disuelve y se disuelve. No, la OTAN siguió adelante, pero nosotros nos quedamos en Alemania. ¡Qué demonio! Entonces había 16 países aliados a la OTAN y ahora son 30. Y ya querían en Ucrania, en la frontera de Rusia, ponerles allí los misiles. Señores, ¿pero qué demonios es esto? Esto es inaudito. ¿Por qué ustedes cuando Khrushchev puso allí en Cuba los misiles pronto los hicieron retirar? Porque parecía lógico y natural. Sí, sí, sí. Y eso aquello se zanjó en nada. Pero claro, si es del otro lado se puede hacer todo. Pero si lo hacen los Estados Unidos, tiene que estar todo pues en lo normal, en lo lícito, en lo legal. Es que el mundo no piensa. Sí. Bueno, pues Carmen, pues mira, como el programa tiene un tiempo limitado, pues quizás a lo mejor tenemos que quedarnos en eso, en esa duda de que a lo mejor tenemos que pararnos a pensar todos un poquito sobre las cosas y poner los medios para que esto no se vaya al garete, porque está claro que los que nos dirigen les parece que les importa poco que esto se vaya al garete. Sí. Pues es que es palpable que están viendo, porque si lo vemos del común de las personas, ellos lo tienen que, porque tienen más información que nosotros. ¿Por qué esperan? ¿Que el mundo se vaya al garete y salvarse cuatro y irse a Marte en una nave, como que se vaya el señor Musk? Sí. Vamos, es que es inconcebible. ¿Cómo se puede ser tan iluso? No lo sé. Pues Carmen, quizás si te parece, dejamos aquí agradecerte que por una parte nos haya informado del tema de las pensiones y por otra parte también nos haya enriquecido con la información que nos has dado y con tus reflexiones sobre todo esto. Es que la COESPE todos los días está haciendo declaraciones sobre todo lo que ocurre en el mundo y aquí en España. El último comunicado de COESPE, si quieres te lo leo, el golpe de Estado de los jueces. Porque ahora aquí lo que ha hecho el Tribunal Constitucional de inmiscuirse en el Poder Legislativo de una manera tan descarada. Y si quieres te lo leo. Y dice, del día 23, bueno, pero que no deja, no tiene, pero que está en esa línea. Sí. Se pronuncian en todo lo que ocurre en España y en el mundo. Porque ya te digo, que seamos pensionistas y que estemos por las pensiones, no nos coloca en una burbuja. Claro, y precisamente hay una cuestión. Os juntáis un puñado de gente que encima tenéis experiencia y habéis visto los acontecimientos y os ayuda también a reflexionar. Aquello como los pueblos a los que muchas veces denominamos primitivos, que se dejan aconsejar o regir por los grupos de ancianos, la gente más mayor, que tiene más experiencia, que se sienta, que reflexiona y que propone, ¿no? Entonces... Y que la experiencia y el empirismo nos dice que tal cosa lleva a la otra empíricamente. Claro. Es que es tan sencillo como haber vivido y haber tenido experiencia en el mundo y haber visto todo lo que ocurre y ponernos a pensar lo que es que ya te digo, si se ha estado en el mundo y se ha tenido un poco de inquietudes, se es crítico con el sistema, pues naturalmente. Pues, si quieres, lo dejamos aquí. Vale, muchas gracias. Señoras y señores pensionistas críticos con el mundo, como Dios manda, que diría que es, ¿no? Y muchas gracias por haber querido quedar con nosotros para contarnos todo esto de lo que hemos hablado. Esperamos que a nuestros oyentes también les sirva. Todo, a mí, por lo menos, me ha servido mucho. Pues sería interesante que la gente, ya digo, pues se pusiera a pensar un poco y a ver qué es lo que va a ser de nosotros si no luchamos por lo que es, no sé, de justicia. Claro. Porque el resto de la humanidad viva bien, para no asaltar a los demás, para que con lo que tenemos y con un buen reparto de todo se pueda vivir, porque no se puede... Ya digo, sojuzgar a alguien se le puede sojuzgar durante un tiempo, pero no para siempre. Y además, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando acabes con el mundo, ¿de qué servirá? ¿De qué servirá cuando acabes con el mundo y cuando acabes con los ríos? Como dice, cuando acabes con el río, ¿qué beberás? Claro. Cuando acabes con la tierra, ¿qué comerás? Cuando acabes con la gente, ¿qué fuerza de trabajo vas a tener? Es que de verdad que si tuvieran un poquito de, no sé, de sentido común, tan sencillo como eso, una inteligencia un poco emocional, verían que están destinados a un fracaso, su modo de andar por la vida. En fin, gracias, Paco. Muchas gracias a ti. Un verdadero placer. Hasta otro día. Nada. Hasta otro día, Paco. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la. Esperamos que la información que nos ha dado Carmen y las reflexiones que nos ha traído Carmen os sirvan a vosotros tanto como evidentemente me han servido a mí. Queremos pediros disculpas por ese arrebato de sinceridad que nos ha salido en ese temor de esa posible guerra entre Marruecos y Argelia, que me da la impresión de que puede ocurrir, cosa que no deseo y que he manifestado en el programa. Como comento algunas veces, si uno sabe que en una calle hay un perro que muerde, no avisar a los demás del peligro es una falta grave de responsabilidad. Quizás sea una paranoia mía. Espero sinceramente estar totalmente equivocado en este respecto de lo de Marruecos y Argelia. Pediros disculpas también porque aparentemente he saludado por dos veces solo. He dicho bienvenidos solo a los hombres, quería decir bienvenidos y bienvenidas, daos por despedidos todos y todas. Nos oímos en el próximo programa, salud, anarquía y eso, hasta el próximo programa. De paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien.